quiera a ti. Creo que el destino me ha deparado lo mejor. Dice un adagio, al que le van a darle guarda. A mí hacía tiempo no me ponía el niño Dios, y justo me mandó su amor del alma. Cuando tus ojos miraron mis ojos, no los piqué porque me podían ver. Sin decir nada nos creíamos novios, y como adiós, sin conocerte te adoré. Cuando la veo escondida, que yo la noto afligida, yo me martirizo. Pero suelto una sonrisa, la que la caracteriza, y yo me tranquilizo. Y dice que me ha robado. Siempre se unirán tu alma y mi alma. Todo el mundo sabe y nadie sabe nada. Creen que es novela, que no es vida real. Unos dicen que no está enamorada, y otros que son, caprichos de su edad. Pero yo que siento el fuego de su amor puro y sincero, no reclamo.